naturaleza ha tenido la osadía de privarte de belleza cuando bien lo merecía. Porque a ti no hay quien te gane en salero y alegría, pero no puedes evitar que la gente con ironía te digan fea cuando por la calle te ven pasar. De pena, fea, te llaman fea, y es que llevas ese nombre lo mismo que una condena. Tú sabes, si tus ojos no son luceros ni un clavel hay en tu boca, ni tu pelo es de azabache, ni tu mirada equivoca. We'll be right back. para la Sonora Ponceña.